Buenas tardes, soy familiares de Amílcar y Armando Méndez Núñez que se encuentran encarcelados injustamente en Playas de Catazajá. Les fueron fabricado el delito que lo acusan, pues los priistas, grupos paramilitares del ejido Sintalapa, pagaron 40 mil pesos a los judiciales de Palenque, al Ministerio Público, para que así lo metieran pues ahí en la cárcel mis dos familias. Y mis familias fueron torturados salvajemente y le golpearon bastante en su cabeza, le dieron cañonazos pues, hasta vomitaron sangre, sí, y le exigieron firmar pues el documento para que se declaren culpables pues, porque los mismos judiciales o el Ministerio Público redactaron primero la declaración. Sí, porque primero cuando lo agarraron no tenían orden de aprehensión, nada, porque ellos mismos lo fabricaron el delito, porque cuando comenzó, murió pues el chamaco de 14 años de edad ahí en el ejido Sintalapa, nadie lo vio, no hubo ningún testigo, y nada más porque así los grupos paramilitares pues no le gusta pues como nosotros estamos en una organización, mis familias pues, mis dos hermanos que están en la cárcel defienden pues sus derechos pues, sí, por eso así buscaron la manera de cómo encarcelarlos. Sí, primero lo llevaron pues allí en una casa particular en Palenque, y ahí lo secuestraron, y allí donde fueron torturados salvajemente. Y ya después, cuando lo trasladaron allí en Palenque, ya lo habían redactado pues la declaración, y así fueron trasladados allí en Playas de Catazajá, y hasta ahorita pues estamos exigiendo su libertad, porque es muy triste pues cuando ellos están en la cárcel pagando un delito que no cometieron, porque no hubo ningún testigo, nada. Sí, por eso nosotros venimos aquí en frente del Palacio de Gobierno, porque nosotros ya pasamos en todas las instancias. Sí, hasta ahorita no hay solución pues, no, como que no hacen caso, no toman en cuenta nuestra petición pues, que es lo que estamos exigiendo, la libertad, porque ellos son presos políticos, sí. Sí, bueno, yo y no nada más lo metieron en la cárcel pues mis familias, y nosotros fuimos desalojados violentamente en nuestros ejidos, y nosotros los familiares pues estamos desplazados en Ocosingo, y ahí no tenemos nada, no tenemos casas, todo ahí se quedó pues, nuestras pertenencias, todo nuestros animales de corral, ya nuestras casas ya lo tienen ocupados, todo lo tienen ocupado de escuela, todo de Covachi, ya lo tienen ocupado todos, y por eso venimos a exigirle pues su libertad de mis familias, exigir justicia antes que nada, porque los grupos paramilitares, los que fabricaron pues el delito, ellos están libres, felices en sus casas, con sus familias, y ellos ya tienen averiguaciones previas, pero el Ministerio Público no ha tomado en cuenta, sí, no han dado seguimiento, como que nada más se están negando pues de tener los miedos a los grupos paramilitares, que no pueden entrar al ejido a investigar. ¿Sabe cómo se llaman los grupos paramilitares? Sí, el exregidor Erlindo López Pérez y el comisariado ejidal Mariano Cruz Vázquez. Sí, son, y no nada más eso pues, cuando fuimos desalojados a las 8 de la noche, pues entraron allí en nuestros domicilios y fueron violadas dos de mis cuñadas, sus esposas pues de mis hermanos que están en la cárcel, y por eso hicimos pues ya hicieron sus denuncias, pero el Ministerio Público no ha tomado en cuenta, y hasta ahorita sigue pues impune el caso. Sí, por eso venimos aquí enfrente del Palacio a exigirlo pues el gobierno, que se haga justicia, porque nos duele pues, es pura injusticia pues cómo estamos viviendo nosotros, y por eso nos duele pues que mis familias están en la cárcel, y nosotros venimos a exigirle su libertad inmediata, pero así como antier entramos aquí en una reunión, nos llamaron, pedimos audiencia, pero solo nos atendieron funcionarios, pero como le pedimos una audiencia con el secretario general, pero no asistió allí, no nos atendió, y hasta el día de ayer, pero metimos otra audiencia, pero hasta ahorita no hay nada, no nos han llamado. Sí, ya van 3 días que estamos aquí y como que no nos han tomado en cuenta. Sí, por eso lo que queremos, pues, así como los familiares que estamos aquí enfrente del palacio, el gobierno que se haga justicia, porque no es justo que así nada más están en la cárcel mis hermanos y así como los grupos paramilitares están felices, deben de ser castigados también. Radio Pozol, la otra radio, desde la Tuxtla de Abajo.